verano en London, ella no es más bella. Encima de la arena viendo las estrellas. No sé que ni la ola amarró mi huella. Pero tu picha eres lo que me atropella. Sol, playa y en la arena vamos allá. Pantalón. Bueno, no mentiras, quítense lo que sea, pero también quítense de una vez la borrachera en exceso, tomen bastante agua para que no les dé guayabo más rato. Nosotros seguimos. ¿Ronda de clásicos o qué? Zion y Lennox. ¿Cómo dice? Motivando a la YAL. Ay, no, Serna. Estás muy duro. Me pones mal a mí. Qué chimba, parce. Ella, en la cama medio duro. no sé cómo se llama. La la la, la la la. De tirar lo que se viene, que es durísimo, de lo más grande de la historia. Saludo a Lorena, a Michael, a Dayana, a Cristian, a Daniela, a Sebastián, a Gabriel. Yankee. Aventura, y hasta fuera lo que quiero con mi captura. Vete, vámonos para el Pro Tour.